Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta... El Lagarteo. Un espacio radial para únicos y diferentes como tú. Oh, yeah. Así que deja tu libro junto a tu taza de café y tus días lluviosos y diviértete con nosotros. Aquí inicia El Lagarteo. Facebookea o WhatsAppea con nosotros y pídenos lo que quieras. Búscanos como El Lagartero o escríbenos al 098-97-10-18-7. And the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. And when there's no one else in sight, I think the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. Y en una frísima, frísima noche capitalina, en este 4 de abril, el primer programa de este cuarto mes del 2019, te doy la bienvenida, la cordial de las bienvenidas a ti amigo, a ti amiga, que nos escuchas y nos sintonizas desde ya en esta locura radial llamada El Lagartero. Llegamos gracias al gentil auspicio de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, radiocce.com para todo el mundo. Ahí buscas radiocce.com o pones Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en Google, o si prefieres solo pon Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entras a la página y lo primero que verás será el logo de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y ya sabes, estamos ahí. Y si prefieres a la antigüita, como muchos les gusta, sí, ¿dónde está el efecto? Qué rico. Ahí estamos, sí. Bueno, si prefieres a la antigüita, también estamos a través de los 940 de amplitud modulada, de los 940 AM. Cualquier forma, no hay pretextos. Puedes escucharnos todos los jueves a partir de las 10 de la noche hasta eso de las 11, 11 y 3 también. Depende de lo dormido que esté ese día nuestro operador radial. Pero ahí estamos, siempre presentes, El Lagartero. Y hoy vengo más loco que nunca. Arrancamos con el señor Billy Idol. A ese nivel estamos. ¿Dónde escuchas Billy Idol, En las 35 emisoras de nuestro querido alcalde, Hoy he preparado un programa lleno de locura, de información. Vamos a hablar de los malditos cerdos comunistas de Avengers, por ejemplo. Comunistas, que hablo, capitalistas. Todo lo contrario, es que la costumbre, disculpe. La URSS desapareció en el 91, pero sigue en nuestros corazones. Como ven, hoy estoy más diferente que nunca. Vengo bien, la vida me ha tratado bien esta semana. Especialmente porque he faltado, como no tienen idea, a la universidad. Está bien, ¿no? Está bien. Y eso me mantiene feliz. Bueno, vamos a hablar también un poquito de la Copa Ecuador, de las maestrías, de los resultados del ser bachiller de enero. Juan Gabriel sigue vivo. Parece que se va a reunir con AMLO. ¿Quién es AMLO? López Obrador. Voy a pensar que de alguna cadena de comida rápida norteamericana. No. ¿Qué más te puedo contar? Mientras escuchamos de fondo esta gran canción, ¿no? Eso verás. Tenemos ahí un par de políticos que parecen las vecinas de la tienda que se dan un dimi y direte. También vamos a indagar en eso, ¿no? Nada más, soy Kevin Puga y esto es El Lagartero. Gracias por estar con nosotros. ¡Bienvenido! Porque de músicos, sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Despidió a su amor, él partió en un barco. bueno, nos dimos una pausita bien chévere con Maná, el muelle de San Blas. Historia real, ¿no? Así relata Fernando, el Fer de esta gran agrupación. Relataba, a ver, pero espérate, antes déjame ponerme en contexto con esta canción. Escuchemos. El Lagartero. Nada menos que Avengers Infinity War al estilo de la cumbia, ¿no? Cumbia. Un grupo ecuatoriano diría cumbia, cumbia, cumbia. Y otro gran cantautor ecuatoriano le metería aquí el típico, ¿no? Si se marchó sin un adiós. Deje ahí. Bueno, mientras escuchamos este fondito de Avengers hecho versión cumbia, que no suena mal, ¿no? Suena bien, dejémosle ahí, ¿no? Bueno, ¿por qué quiero entrar con esta canción? Bueno, antes estaba contándote que la historia del muelle de San Blas es real, según contaba Fernando de Maná, de una chica que se enamoró y esta persona tuvo que irse. Y jamás volvió, ¿no? Y ella se volvió loca de amor con el vestido de bodas hasta que finalmente murió, ¿no? Y le decían la loca del muelle de San Blas. Bueno, yo conozco también algunas locas, pero que están en áticos en Europa. Otras locas que están en Quito, en palacios gubernamentales. De eso también hablaremos. ¿Por qué? Porque sí, hay que estar un poco loco para mandarse las indirectas que se mandan. Pero bueno, eso es otro tema. Ahorita metámonos con este tema de los Avengers. Muy interesante comentar, porque mira, creo que la gran mayoría estamos al tanto de que la película Avengers ya salió para el público, al menos los boletos de preventa. Esto que se llamará Avengers Endgame, ¿no? Pero lo curioso es que rompió las expectativas. La gran mayoría, a ver, bajémosle un poquito más. Ahí, la gran mayoría suponía que iba a ser una locura esto de los Avengers Endgame, que pone final a todos estos años de los superhéroes. Pero realmente batió récords y las entradas fueron una locura. Incluso en eBay, por ejemplo, los precios cuestan $500 las entradas. $500 cuesta ver Avengers, la última película, los primeros días. Así de costoso está. Bueno, recojo la siguiente noticia de diario El Universo, de lo que sucede especialmente en Estados Unidos, la cuna del capitalismo. A ver, dice: las ventas anticipadas de los boletos para el film de superhéroes de Marvel, Avengers Endgame, superaron a las últimas dos películas de Star Wars. Y algunos incluso ofrecieron $500 en sitios de reventa en internet. Por ejemplo, Fandango y Atom, que son dos de los sitios más importantes para vender entradas, anticiparon que esto superó, este film superó a Star Wars El Despertar de la Fuerza y Star Wars El Último Jedi del 2017. Hasta ahora Disney, no se dice Disney, por si acaso se dice Disney, no dan cifras todavía de lo que ha ocasionado los primeros días de las ventas. La nueva película de Avengers reúne a personajes como Iron Man, Capitán Marvel, la Viuda Negra, Thor y Ant-Man. Solo falta el oro mero aquí. Con esto se marca la conclusión de 22 películas de Marvel. Y encuestas de seguidores del año pasado mostraron que era la película más esperada del 2019, obviamente, hasta que salga mi película biográfica. Hasta ahí nomás, pero bueno. Las ventas de Avengers Endgame han superado todas las expectativas, absolutamente todas las expectativas. En sus primeras 24 horas de venta, cuando salió Star Wars, alcanzó lo que en 6 horas ya alcanzó esta película. ¡Increíble! Atom, la página web que les comentaba, dijo que la película estableció un récord para su servicio de venta de entradas móviles, vendiendo 3 veces más boletos que la película anterior, Avengers Infinity War, que precisamente es la canción que estamos sonando ahorita con cumbia. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! En eBay, un único boleto para la primera proyección de IMAX en Hollywood se ofreció $500. Las ofertas iniciales partieron de los $35. Ahora, hablando un poquito del caos que provocó, ¿no? Porque no crean que solo vas, te acercas de la ventanita, haces cola por horas y ya está, no. Fue todo un caos, de verdad fue un caos. Por ejemplo, la CNN informa que los Avengers no estaban preparados para todo lo que venía el día de ayer, ¿no? La última película de Marvel, que se estrenará el 26 de abril, salió este martes por la mañana, las entradas, lo que llevó que los fanáticos compraran los boletos y los acabaron. Ha sido un caos universal y Ecuador también ha estado involucrado en esto. Recordemos que el fin anterior, Infinity War, logró en total $2,000 millones en todo el mundo recaudar en su primer fin de semana, logró $640 millones. Así que esto va a reventarse. Por ejemplo, en New York, los horarios incluyen a las 3:30 de la mañana, 4:30 de la mañana y 5:30 de la mañana. Van a tener que madrugar. En Ecuador no ha sido la excepción. Así que eso en curiosidades. Acá las tres cadenas principales, al menos en la ciudad capitalina, están vuelta una locura. Tengan las precauciones. Yo no sé, ¿no? Estará como 2 meses en cartelera, pero aquellos que quieren verla la película, vayan. Yo, como buen periodista, apenas tenga la información de qué ocurre en la película, les daré el spoiler para que se desanimen. Y nada más de esto de Lagartero, vamos con Sergio Sacoto y volvemos. El Lagartero. Tanto tiempo y tanta confusión. El día a día me alejé por encontrar la perfección. Nuestros rumbos se apartaron sin motivo y al azar. Los días fueron cruzando sin volvernos a encontrar. Y pasa lo que tiene que pasar. Contemplarnos a lo lejos sin podernos ya tocar. La vida sigue su curso, lo pasado ya pasó, pero ya el mismo discurso fue perdiendo su valor. Y nunca comprendí por qué razón, pero sabía que algún día volvería tu corazón. Uno vuelve, uno vuelve, uno vuelve a su interior. Uno vuelve, uno vuelve, uno vuelve al hogar en que nació. Uno vuelve a su familia, y aunque pese a la razón, uno vuelve a su primer amor. Tú disfrutas del Lagartero. Al borde del fracaso, a un paso de tu amor. Va pasando el tiempo, llegando desde el cielo,

Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Hola, señoritos y señoritas y señoritas, para que no se resientan algunos grupos inclusivos. Bueno, estamos de vuelta acá después de escuchar estas dos canciones de Sergio Sacoto, cumpliendo con el uno por uno y cumpliendo con el talento ecuatoriano, ¿no? Bueno, quiero comentarte en este espacio de un tema muy importante como es la... ¡Uy, señor sonidista que pasó por ahí! Ya, ahí estamos. De un tema muy importante como es la educación superior. Y en este caso quiero comentarte un poco, amigo, amiga, que nos escuchas, del resumen que realiza el diario El Universo acerca del ser bachiller que ustedes recordarán en enero. Dieron cientos de miles de jóvenes buscando un cupo a la universidad, la mayoría, por supuesto, a la universidad pública, y aquellos que tienen mayores recursos, pues, lo intentaron para también después ver si van a una universidad privada, buscando este derecho, ¿no?, a educarnos, a seguir preparándonos, que siempre es importante. Entonces, este artículo del Universo, este reportaje, nos dirá cuáles son las carreras que más postularon, donde más se busca cupos. Y estas son administración de empresas, enfermería, medicina, contabilidad y auditoría, psicología, derecho, educación inicial, educación básica, economía y turismo son las carreras más demandadas. Existen más de 2.100 educaciones, instituciones de educación superior en este proceso de postulación. De este proceso, hubo tres postulaciones que se realizó del 3 al 7 de marzo, la segunda del 22 al 25 de marzo y la última que será estos días del 6 al 7 de abril. En estos tres intentos puedes ingresar a postularte para obtener un cupo. El requisito para postular es haber aprobado el examen conocido como ser bachiller con la nota mínima que es 600 sobre 1000 puntos. El examen, al menos en la costa, se realizó en enero pasado y lo rindieron 271.266 personas. De estos, escuchen bien, de 271.000, el 42% de los evaluados obtuvo un puntaje de entre 600 y 699. Es alarmante. Estamos diciendo que casi la mitad de quienes rindieron este examen están en la nota mínima. Tan solo el 4% obtuvo más de 900 puntos. El promedio en general fue 688 según los datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Interesante. Hay 271.000 postulantes y solo se ofrecen 86.000 cupos. De estos 86.000, 70.000 corresponden a 29 universidades públicas en todo el país, 13.000 institutos públicos y 1.279 universidades particulares que son cofinanciadas. Las más demandadas son la Universidad Central del Ecuador, que escuchen bien, de 271.000 que rindieron este examen, la Universidad Central solo te va a dar 6.200 cupos. La Universidad de Guayaquil, 8.000, la Universidad Técnica de Machala, 1.200 y la Unidad Técnica de Manabí, 4.620 cupos. Ahora, después de escuchar estos datos, que de verdad de 271.000, al menos para la central, solo tenga 6.000 intentos, y que personas que dan el ENES, bueno, perdón, en mi época, sepan disculpar, estoy ya un poco viejo en esos temas, el ser bachiller, logras dar, postulas una carrera que no te gusta, que lo pones por compromiso, por no estar 6 meses en tu casa sin hacer nada, Y después te sales del segundo semestre, te sales del tercer semestre representando gastos estatales cuando vas a una pública. Y encima más, que es lo más trágico, le quitas la posibilidad de estudiar a otro compañero tuyo que de verdad soñaba con eso. Por decirte, tú postulaste ingeniería mecánica, ¿correcto? Pero no te interesa, no te gusta, pusiste por poner. Ah, es que mi papá era mecánico y por si acaso algo he aprendido. No, se trata de tu sueño, de lo que quieres. Entras a probar suerte y en segundo semestre te das cuenta que no es lo tuyo, renuncias y alguien que soñaba con ser un ingeniero mecánico se quedó sin el puesto que tú ocupas. Y lo que es peor, ya tienes cupo y sueñas y es tu sueño y es lo que quieres estudiar, pero no aprovechas. Te dejas llevar primera, segunda, tercera matrícula. Aproximadamente, depende de la carrera, pero te hablo en mi caso, comunicación social, por ejemplo, le cuesta al Estado mi título público $54,000, $54,000, y así hay personas que se botan a octavo semestre, increíble, al borde de la carrera. Seamos un poco más conscientes, primero con lo que queremos. Yo sé que es muy complejo que a los 17, 18 años, este sistema educativo te obligue a decidir qué quieres hacer de tu vida, complicado. No tenemos la suficiente madurez, para aceptar qué queremos hacer de nuestras vidas. Pero tampoco le quitemos la oportunidad a otras personas. Preparémonos. Yo sé que es injusto que solo quien tiene dinero para estar en un curso de estos preuniversitarios tenga 100% más probabilidades de entrar que tú, que no tienes dinero. Yo sé que es injusto, pero solo puedes prepararte. El internet brinda una puerta mágica. Tienes amigos cercanos que hemos pasado por esto y con gusto te extenderemos una mano. No dejes de luchar por tu sueño, por prepararte, por estudiar. Y ya no más porque parezco motivador de estos que te hacen ganar ingresos desde tu celular y no es la idea, ¿no es cierto? Bueno, me voy con un clásico de la balada pop, Dega Onda Vaselina. Esto es El Lagartero. Voy y estoy un ratito contigo, ¿te parece? El Lagartero. Si tal vez pudieras comprender que no sé cómo expresarme bien. Si tal vez pudiera hacerte ver que no hay otra mujer mejor que tú para mí. Si tal vez me harías muy feliz. Tal vez me lo podrías decir. Sí, tal vez detalle a detalle podrías conquistarme, sería tuya. Te quiero tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, cada día un poco más. Con nuestro amor, lo bello que es amar. Y tal vez lo vuelva a repetir, pareja por pareja, el mundo entero al fin. Te quiero tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, cada día un poco más. Tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, para mí no hay nada. Porque de músicos, sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno, y ver los perros que jamás me olvidaron, y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta el sol y la mujer cuando llora, las golondrinas y también las señoras, saltar balcones y abrir ventanas, y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amigo de los ladrones y las canciones en francés. Y bueno, ¿por qué escuchamos esta? Aquí ni soy de allá. ¿Por qué escuchamos esta canción, no? Muchos dirán, Kevin, no es del estilo de Lagartero, ¿qué sucede acá? Y la respuesta es simple, ¿no? Tenemos que informar. Noticia reciencita, ¿no? Mira esta canción exitosa de Alberto Cortés, este gran cantautor, compositor, Cuando un amigo se va, ¿no? Canciones que van directo, de verdad, con una letra profunda, directo al corazón. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío. Bueno, quedémonos un ratito con este fondo de estas exquisitas canciones de Alberto Cortés, ¿no? Escuchábamos No soy de aquí, ahora Cuando un amigo se va. Bueno, ¿por qué? Porque Alberto Cortés, lastimosamente, acaba de morir a los 79 años. El cantautor argentino Alberto Cortés falleció este jueves en Madrid a esta edad. Así lo recoge CNN en español, donde informa que Cortés alcanzó la fama internacional con canciones como Cuando un amigo se va, Castillos en el aire, y cantó con reconocidos artistas como Facundo Cabral. A lo largo de la historia de Cortés, se presentó en varios países de América Latina, España y Estados Unidos. En el 2007 ganó un premio Latin Grammy a la excelencia musical, cuando los Latin Grammy eran verdaderamente valiosos, ¿no? Así que se nos despide de este mundo, no sé si una mejor vida, pero nos deja al menos un recuerdo muy lindo. Mira esta canción, En un rincón del alma. Canciones con sentido, canciones verdaderamente valiosas de escuchar, ¿no? En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre y con su poema. Con su sí, con su respeto, mis queridos oyentes, también vamos a hablar un poquito de Pastor López y por eso el cambio musical, ¿no? Aquí escuchamos a El ausente, unas canciones más tradicionales de Pastor López desde el norte de nuestro país. Todas las mañanas veo una ancianita. Bueno, ¿por qué quiero hablar también de Pastor López? Y quedémonos con este fondito, ¿no? Resulta que acaban de hospitalizar al cantante Pastor López por un accidente cerebrovascular. El cantante venezolano de música tropical, Pastor López, que muchos lo confunden con ser colombiano por la cercanía a este país, con 74 años fue hospitalizado el pasado 3 de abril en una clínica en Cúcuta, Colombia, tras sufrir un accidente cerebrovascular, según informaron los medios locales. López, conocido como el Indio Pastor, ingresó a la Clínica Norte de Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, en un estado muy delicado de salud, se detalló a los medios locales, ¿no? fue llevado de urgencias por un aparente dolor de cabeza y mareo, y en el centro médico le tomaron las respectivas funciones, como la tensión, y tenía muy alta. Luego se le detectó que estaba teniendo complicaciones muy severas, ¿no? El artista tiene la nacionalidad colombiana también y está radicado en Cúcuta. Nació en 1944 y eso es conocido principalmente en Colombia y Venezuela, Ecuador también, ¿no? Por canciones como Traicionera, Lloró mi corazón, Fue por una cerveza, La ausente y Pecadora. Así que tener también los ojos bien pendientes en este exquisito, para mí particularmente, el mejor cantautor del género cumbia tropical, ¿no? Canciones como estas. Mira, esta canción es de otro nivel también, de Pastor López. Y que viva la cumbia en El Lagartero, que viva Pastor López y Alberto Cortés también. ¡Sí, señor! Bueno, hagamos una mezcolanza de todo acá, hablemos de música también. Y llega el divo de Juárez, el divo mexicano, El Lagartero, ¿sí? No sabía de tristeza. Bueno, quiero comentarte algo que causó conmoción, al menos de estos días, en la música especialmente mexicana. Habíamos comentado hace algunos programas, finales de 2018 o inicios de este 2019, de que aparentemente el señor Juan Gabriel estaría vivo, ¿no? Y su ex representante salía y decía tal fecha, que por Reyes, que el 7 de ni sé cuánto, y nunca apareció. Entonces, obviamente, la mayoría dijimos, no, es un vil farsante, que lo único que quiere es dinero. Pero aparece algo extraño. Escucha esto, conductora de Televisa confirma que el presidente López Obrador, Manuel López Obrador, ya le dio una cita a Juan Gabriel. ¿Y por qué lo hago importante esto y no como un rumor? Porque si se ponen a pensar, una cosa es decir que está vivo y otra cosa que el presidente te dé una cita. Quiere decir que alguna información sabrá AMLO, ¿no? Bueno, la versión de que Juan Gabriel está vivo vuelve a tomar fuerza ahora que Marta Figueroa reveló que Andrés Manuel López Obrador ya accedió a encontrarse con el cantante. Esto ocurrió durante el programa Hoy, donde se reflejó esta información. Fue el ex-manager quien reveló que estaba vivo y que reaparecería el 15 de diciembre y el 7 de enero, y nunca ocurrió. Pero esta es una duda que inquieta. La noticia fue que el presidente AMLO ya le dio una cita a Juanga para reunirse, pero ¿por qué se la dio entonces, no? De acuerdo a Figueroa, ex-representante de Juan Gabriel, el mandatario aceptó luego de que Muñoz le entregara unas cartas escritas por el divo de Juárez, en donde le solicitó, entre comillas, necesito hablar con usted. Joaquín acudió a un meeting político de López Obrador en San Luis Potosí, donde expuso su vida con el objetivo de entregar las misivas, porque había mucha gente, la seguridad y todo, pero habló. Entre comillas, alcancé a hablar con el señor presidente para pedirle que le dé una audiencia a Juan Gabriel, y me ha dicho que el día que él quiera le dará esta audiencia. Recordemos que en la Ciudad de México, y en general en México, se castiga entre 3 a 18 meses de prisión a quien cometa el delito de falsificar documentos y certificados de defunción. Eso nada más para decirte. ¿Qué más? Musicalmente hay muchas cosas que comentarte. El caso de Romeo Santos, que por este Día de Inocentes que se festeja a los pocos días en todo el mundo, en abril subió una fotografía donde iba a reencontrarse con Aventura. Posteriormente salió en un video diciendo a todos sus fans que es mentira, que era broma. Le acabaron, pero es una realidad. El 5 de abril vuelve a sacar una canción Romeo Santos con Aventura. Años de años hemos esperado para esto. Lo estaremos comentando y escuchando el próximo jueves de Lagartero. Y eso nada más. ¿Te parece si vamos con un poquito más de música y regresamos? Hablemos un poquito de política al volver. ¡Dale! El Lagartero.

ponerte a escuchar y leer lo que dice Lenín Moreno de Correa y lo que dice Correa de Lenín Moreno. Nos guste o no, Rafael Correa tiene tanto peso político en Ecuador que sin tener su presencia física acá, sigue generando todo un caos cada vez que abre su delicada y sensible boca, de las cuales han salido frases exquisitas como "oh, usted gordita horrorosa". En fin, resulta que esta semana nuevamente la novela más importante que tiene el país, que no es una novela brasilera que recoge pasajes bíblicos como transmite Coavisa, no, no es, son las narconovelas de Teleamazonas, no. Estas novelas son de verdad. La novela que se llama "Yo tu presidente, tú mi loca del ático", más o menos, ¿no? Resulta que nuevamente se pelearon, como cual exnovios luego de terminar. Esta relación, no sé si empezó como las típicas, con una solicitud de Facebook, terminaron bloqueándose, no sé. Pero lo cierto es que empezaron con abrazos en la campaña para que Lenín Moreno sea presidente, 2017, y ahora se odian y se aborrecen este par de individuos políticos. Y Lenín Moreno fue quien inició con un nocaut, casi nocaut, un golpe, un derechazo bajo ahí, en una declaración a una radio ecuatoriana, donde afirmaba, entre esas cosas, que el culpable del 30S fue Rafael Correa, porque él fue a incentivarles a los policías que "aquí estoy, máteme", y incluso dijo que tenía la rodilla de ese día, ¿se acuerdan que estaba mal el Correa?, que no fue porque andaba mal de casualidad, que él quiso patearle a un paracaidista y se golpeó porque no tuvo la habilidad ni siquiera de acertarle la patada y que por eso estaba mal de la rodilla. Así nomás verán. Ah, ah. Que la mujer de Rafael Correa se divertía lanzándose de un paracaídas con unos estudiosos militares de paracaídas geniales, cositas así. Se metió Lenín Moreno incluso con la familia de Correa, ¿no? Correa le había también dicho el 2 de abril que es un corrupto Lenín Moreno, que incluso por que está buscando la forma de Lenín Moreno por lo que es inoperante para el cargo de presidente del Ecuador, está buscando ya poner pretextos de salud para salirse y dejar ahí botado el país. Y bueno, Correa nuevamente le respondió, y entre comillas, pueblo ecuatoriano, ayer en una entrevista radial, Lenín Moreno cayó lo más bajo que un ser humano puede descender al meterse con mi familia, insinuando las peores perversidades que solo un alma enferma y desesperada puede engendrar. Wow, esto suena como a guión del Exorcista, más o menos. Contrátenlo a Rafael Correa para La Monja, puede ser útil. Y además, el exgobernante calificó de bajezas las declaraciones de Moreno y que sería la peor de las derrotas si él responde. Yo no te voy a responder, pero entonces no le respondas, Correa. Bueno, comillas, caería en la miseria humana que Moreno representa. Fuimos traicionados y perseguidos por un completo, escuchen bien, corrupto. No caeremos en el lodo, eso es para los cerdos. Así de fuerte las declaraciones de Rafael Correa. De verdad que esto debe causar más rating que el combo amarillo en su buena época, ¿no? Medio densa está la relación entre estos, no sé, políticos representantes. Y lastimosamente son entre los dos más políticos, más importantes representantes de nuestro país. Qué triste tener este tipo de políticos. Generaciones, jóvenes, por favor, estudiemos, preparémonos. Hagamos las cosas bien para no caer en estas bajezas de estar tomando un micrófono oficial, incluso a veces medios oficiales y redes sociales, para estar acabando, ¿no? ¿Saben qué es lo curioso de esto? Que para Lenín Moreno, Correa es el peor, fue el corrupto, fue el que hizo un montón de cosas. Y para Correa, Lenín Moreno es el que no sirve para nada, el que no hace bien las cosas. Y hoy se denuncian esto, perfecto, les aplaudo por ser tan frontales. Pero ¿por qué no fueron tan frontales cuando estaban juntitos? Cuando era vicepresidente y presidente. ¿Por qué ahí no denunciaron lo que ahora denuncian? Como decía muy bien Crudo Ecuador, tal vez malos repartos económicos. Ups, dejo ahí esa inquietud. Amigos, amigas, soy Kevin Puga y para mí ha sido un verdadero placer y privilegio estar con cada uno de ustedes. Me despido, te dejo con el señor Emanuel, la chica de humo. Nos escuchamos el próximo jueves. Pueden saber mis pies. La siguen como la rata a la falta de hambre para perderla después. No quiero hablar de este tema, pero es mi mayor problema. Ella está siempre portada a toda plana cada mañana en el hielo de mis penas. Viviente.